de color marrón, con las velas blancas y un solo timón. Soy el marinero, soy el capitán, mi barco se llama Amiguita de Pan. Cuando leva el ancla en alta mar, todos los peces salen a zambar. Suban compañeros, vamos a zarpar. Mi barco se llama Amiguita de Pan. Yo tengo un barquito de color marrón, las velas blancas y un solo timón. Soy el marinero, soy el capitán, mi barco se llama Amiguita de Pan. Cuando leva el ancla en alta mar, todos los peces salen a zambar. Suban compañeros, vamos a zarpar, mi barco se llama Amiguita de Pan. Se llama Amiguita de Pan, y mi barco se llama Amiguita de Pan.